Arrancamos con lo que hicieron de nosotros. Son las 19.01 exactamente. Hace 13 grados centígrados, como la semana pasada, Ludmi. Y nosotros arrancamos con este programa que va a ir de 7 a 9. Y no estoy solo, no estoy solo con Ludmi tampoco, pero por lo pronto vamos a empezar presentando. ¿Cómo estás, Ludmi? Hola a todos. Empezó otra vez el programa, como todas las semanas. Vamos a estar acá hasta las 9 y atentos al partido de Chile con Austria, si no me equivoco. Australia. Sí, estamos, perdón, fue sin querer. Estamos prendidos en la fiebre mundialista. Ya empezó el mundial ayer, una ceremonia inaugural que dejó mucho que desear, aparentemente, para aquellos que la vieron. Y un partido que también dejó bastante que desear en cuanto a los arbitrajes. Pero bueno, eso ya podemos ir charlándolo. Charlándolo después, en un rato, porque tenemos un programa bastante cargado, como siempre. Cargado, mucho contenido. No es que nos va a molestar cargarlo. No, para nada, en absoluto. Ah, no sé, capaz que vos sí. No, a mí no me molesta cargar. ¿Te crees? Sí, te puedes ir, No, estoy bien. Me siento cómoda, gracias. Bueno, porque tenemos un programa que va a tener mucho contenido, tenemos muchas cosas para contarles, todo lo que pasó en materia deportiva a nivel regional, sí. Todo lo que está pasando a nivel nacional en cuanto al mundial, también tenemos un par de historias para contar al respecto, un par de amigos nos vinieron a visitar, en este momento son un par. Ya son un par, podemos decir son un par. Faltan un par más. Faltan unos pares más. Así que vamos a estar presentándolos en muy poco tiempo. Pero antes, vamos a pasar las vías de comunicación para que la gente se pueda empezar a comunicar con nosotros. Exactamente, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en lo que hicieron de nosotros, se pueden hacer amigos nuestros, publicarnos, mandarnos sus mensajitos, sino también pueden estar conectándose con nosotros a través de Twitter en @LQHDN. Ajá, muy ya bien. Me lo aprendí de memoria, todo, les aviso. Todo seguido, ya me lo aprendí de memoria, así que voy aprendiendo de a poco. Y si no, nos pueden mandar un mensajito al 11 50 42 25 70, repito y más despacio, 11 50 42 25 70. Nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp, un mensajito común o llamarnos por teléfono. Así que esas son nuestras vías de comunicación. Yo estoy muy desatento porque me cuesta llevar el hilo del programa, me cuesta acompañarte estando en este fervor mundialista. Sí, yo voy a contar una anécdota de hace unos pocos minutos. Estábamos preparando el programa con Fran y de repente levanto la vista, yo anotando 80 cosas al mismo momento. Pobre. Levanto la vista y enfrente de la vista de Fran había un televisor y da la casualidad de la vida que también estaba mirando el mundial. Así que le dije, Fran, volvé, por favor, te lo pido porque no llegamos. Y bueno, me está costando porque por cuestiones laborales yo llego acá al querido distrito de Moreno a eso de las 6:30, por lo cual me pierdo absolutamente todo. Y al estar no tengo tele, obviamente. Una tele portátil podríamos intentar. Sabés que sí, podría haber que tenga en su casa, si quiere. O te compre un nuevo celular con esas cosas que tienen ahora. Ay, no sabés lo que me pasó. Ayer ¿qué te pasó? Estaba en el tren, logré sentarme. Y me senté, ¿podés creer que justo al lado de un tipo que tenía una tele portátil estaba qué viendo genio. El partido? Fue o sea, la mejor decisión. Igual pobre tipo, imagínate si te molesta que te lean el diario cuando estás leyendo, imagínate si te sentís una cabeza al lado el partido del mundial. Así que, pobre, sí, lo estuve ahí medio olfateándole la oreja todo el viaje hasta que en un momento dije, bueno, ya yo está. Yo le hubiera dicho, discúlpame, pero tengo un poquito de tortícolis. A ver, ¿te puedes correr un poquito a ver si puedo ver mejor? No que aparezca. Ponelo un poquito no más arriba. La tele. Sí, poné acá, apoyala en el asiento de adelante. No, es que sí, estaba para ir viajando en el tren tranquilo, mirando el partido. Además, el tipo con cero drama. Con mucha definición, una tele. No, estaba muy bueno. Habría que preguntarle dónde la había comprado. Sí, estaba muy copado. Así que, bueno, sí, este mes Voy a ser... Solo mundial. Bipolar, por lo menos. Bueno. ¿Te parece? Porque capaz que en un momento me estás hablando y yo digo, uy, la tiene un australiano. Decí que tengo yo el televisor enfrente, entonces sí, es como yo que estoy medio como te tengo que cachetear. Cogoteando un poco. pero bueno. También vamos a saludar a nuestro amigo Robert, ahora que está acá. No sé si querés decir algo, ¿no? Todavía no, es una persona muy tímida, vino a visitarnos. Nos va a ir conociendo, Robert, a medida que pase el programa. Sí, vino a conocer un poco el programa, es lo que hay, Robert, disculpanos. No podemos más. Perdoná si no tenemos voz de locutores, pero bueno. Por lo menos la pasamos bien, nos divertimos. Sí. Saludamos a Andrea, que nos está operando. Nosotros ya seguimos, empezamos con el programa. ¿Te parece? Empecemos con todo. Arrancamos con lo que hicieron nosotros acá por la FM Popular 106.5. Tres de las cantantes más emblemáticas de México, España y Argentina se unieron para un ambicioso proyecto que bautizaron Raíz, en el cual cada una se animó a entonar temas del repertorio de las otras. Lila Downs, de México, Nina Pastori, de España, y nuestra Soledad Pastorutti editaron un trabajo en el que se suceden chacareras, tanguitos, bulerías y rancheras, metiéndolo y compartiendo sus orígenes y su historia. A mí me parió, ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo. Me fui, fue para extrañarte. Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte. Tú mi parte oculta, yo tu parte avante. Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre. Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes. Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes. Esta noche la raíz de mi tierra, yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. son malas las malas palabras? ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Seguimos con lo que hicieron de nosotros, no sin antes, ahora ya vamos a estar en breve hablando con nuestros amigos del Quinteto Esporádico, ya están llegando, ya hay una parte de ellos, estamos esperando que llegue el resto, pero les queríamos comentar desde aquí que se cumplen exactamente 59 años en esta semana de dos sucesos que atravesaron, que... a ver cómo se dice, que cortaron de lleno en la historia argentina, dejaron una herida muy grande, como son, por un lado, los fusilamientos en José León Suárez, que sucedieron el 9 de junio de 1956, es decir, se cumplieron 58 años, pero también se cumplieron en esta semana, se van a cumplir 59 años, el 16 de junio de los bombardeos a Plaza de Mayo. ¿Qué son estas dos cosas? Es interesante porque son dos cuestiones que están muy ligadas entre sí. Para aquellos que no saben, vamos a empezar por contando la primera parte, los bombardeos, que fue lo primero que sucedió. Fue un acto vandálico producido por las Fuerzas Armadas, por la Marina, la Marina Argentina, que se encargó de bombardear literalmente la Plaza de Mayo en horarios del mediodía, en horarios en el que la gente de la oficina salía a comer, salía a almorzar, donde había chicos que estaban en la plaza, donde había ancianos que estaban deambulando por allí. Bueno, toda esa gente de civil fue bombardeada por su propia marina con la intención de derrocar al presidente electo Juan Domingo Perón, al presidente constitucional, ¿no? El saldo de estos bombardeos, que reitero, fueron producidos por la propia Marina. O sea, las Fuerzas Armadas se forman para defender a la nación, para defender las fronteras nacionales. Y estas Fuerzas Armadas se encargaron, en realidad específicamente la Marina, se encargaron de asesinar a 364 muertos. ¿Sí? Muertos civiles, gente que estaba caminando por la calle y que de pronto se encontró con que le caían bombas literalmente del cielo. Y además hubo más de 700 heridos. Bueno, no queríamos dejar de pasar esto, este hecho atroz, ¿sí? Que fue después el desencadenante, que después en septiembre va a terminar con el golpe de Estado, que se le hace a Perón, la famosa, la autodenominada Revolución Libertadora. En el marco de la Revolución Libertadora, ya un año después, casi exactamente un año después, en 1956, el 9 de junio, se produce un levantamiento de generales que apoyaban al peronismo, ¿sí? Que en ese momento ya estaba proscripto por la Libertadora. Se levantan en armas en contra del gobierno de Aramburu, y lo que sucede es que el gobierno manda a fusilar a estos insurgentes, y además de ello se carga consigo a un grupo de personas a quienes secuestran y se secuestran, se los llevan a los basurales de José León Suárez y allí se los fusila. La particularidad de esto, no solo el fusilamiento de Juan José Valle y Augusto Tanco, que eran los oficiales insurgentes. Lo interesante de estos fusilamientos, interesante por así llamarlo, digamos, es también muy trágico, es que en este grupo de gente que se llevan a José León Suárez, no había solamente militantes peronistas, sino que había gente también de civil, al igual como sucedió un año antes con los bombardeos. Se llevaron gente inocente, por así llamarlo, que no tenía ningún tipo de causa, que sí, a los cuales se los podía incriminar, y sin embargo se los fusilaron, obviamente sin ningún tipo de juicio, ¿sí? Sin ningún tipo de defensa que podían llegar a esgrimir. ¿Cómo se da a conocer esta noticia? Bueno, lo cierto es que varios de esos fusilados logran sobrevivir, ¿sí? En el medio de los basurales logran escapar, muchos heridos de gravedad. Y es Rodolfo Walsh el encargado de, a través de Operación Masacre, de contar esta historia, ¿sí? Hay una película también muy, muy conocida que se llama Operación Masacre, justamente, en la cual participa uno de los sobrevivientes, que es Julio Troxler, que era un peronista de aquellas épocas, que fue uno de los fusilados y cual, como dijimos, sobrevivió. Pero bueno, no queríamos dejar de mencionar el caso, estos dos casos que atraviesan a la historia argentina y forman parte de uno de los capítulos más trágicos de esta historia. Así que desde aquí, desde lo que hicieron nosotros, un programa hecho por jóvenes, ¿sí? No queríamos dejar de pasar y que se empiece a conocer esta historia a aquellos que no lo conocen. Estoy esperando al quinteto esporádico, que ya venimos. De cantar en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Thank you. Seguimos con lo que hicieron de nosotros. Ya estamos con nuestros amigos del Quinteto Esporádico. Nos está acompañando también Robert aquí, que está negado a hablar. No lo vamos a obligar, no lo vamos a poner en tal bochorno. Pero en la medida que vamos a entrevistarlos, vamos a hablar también un poco del Mundial, porque ya van 15 minutos. ¿Puedo decir algo? Se ven muy lindos desde acá. Ah, es porque Luis Laura lindos, está al lado de Andrea. Nosotros les comentamos en el estudio, estamos yo, quien les habla, un servidor, junto con Robert y los muchachos de Quinteto Esporádico. Vamos a preguntarle ahora por qué Quinteto Esporádico, y son tres en este momento, pero vale, ¿sí? Y Ludmi está del otro lado, está la platea femenina. Sí, tenemos la hinchada acá. Del otro lado, así que a través de del vidrio, de la pecera. ¿Sí? Bueno, toda una imagen, ¿sí? Están los pavos acá de este lado y parece un zoológico. pero bueno, les pasamos las vías de comunicación antes de comenzar la entrevista, ¿les? Dale, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en lo que hicieron de nosotros. Se pueden hacer nuestros amigos, mandarnos un mensajito. Sino en @LQHDN, lo que hicieron de nosotros en Twitter, es decir, el programa, pero en siglas. Y si no, pueden mandarnos un mensajito al 1550 42 25 70. 1550 42 25 70. O si quieren llamar por teléfono y opinar acerca de los artistas que tenemos ahora en escena, pueden llamar al 0237 40 59 639, les paso de nuevo, 4059-639. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha? Hola. Poquito. Ahí, si no va a ser nada, sigue pasando. Bueno, voy a hacer un poco el vocero. Mariano, de a poco nos vamos a ir acomodando, de a poco. Tenemos a Mariano con un micrófono y a los hermanos Rodríguez. No son los Rodríguez, ¿no? No. Pero bien podría. Compartiendo otro micrófono, le damos la bienvenida al Quinteto Esporádico. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Bueno, básicamente, primero, antes que nada, antes de abocarnos a la música, los recién los veía bastante interesados en la televisión que tenemos aquí arriba, porque con Luqui hablábamos recién acerca de cómo se vive la experiencia mundialista. Son 4 años de abstinencia. Y ya va ganando Chile 2-0. No sé cómo, si están contentos al respecto. No, yo no estoy contento. ¿No? No, Latinoamérica viste entre todo, pero ahí hay algo ahí que no. No, son gustos. ¿Brasil? Brasil. No, digo, porque Brasil ganó, dejó, México ganó. Dejó bastante que desear Brasil en su mundial. Ahora parece que, bueno, yo estoy muy atento, pese a lo que dice Ludmila, estoy muy atento al programa, entonces no estoy mirando el partido, pero ya, si va 20 minutos de partido y va ganando 2-0 es porque algo bien está haciendo Chile. Sí, pero basta. Bueno, está bien. Me voy a poner en ortiga y voy a cambiar de canal. Bueno, no, está bien, me porto bien. ¿Cómo están? Quería antes darle la bienvenida, antes de eso, ¿todo bien? Bien. Bueno, nosotros queríamos invitarlos justamente para que nos vengan a contar. Nuestra intención es empezar a recuperar artistas populares, artistas de acá de la zona. No sé. De la calle, sí, como nosotros. Artista de la calle, está bien. Sí, digamos, el otro día, en serio, el otro día estaba viajando en tren y me crucé con un chabón que tocaba en el tren. Y yo soy muy tímido y no me animé a invitarlo. Muy mal. Sí, Ludmila siempre me reta con este tipo de cosas. pero la próxima prometo que voy a invitarlo a que venga, porque está copado eso. Y la intención es justamente eso, el programa, empezar a abrir la voz a los artistas de acá de la zona. Bueno, estamos con el Quinteto Esporádico. Si quieren presentar, cuéntenos un poco los principios de la historia, cómo nace esta ¿de banda? ¿La humanidad? De la humanidad esporádica. Quintetera. Quintetera. Pensaba que era más profunda. No. Bueno, nosotros como Quinteto Esporádico empezamos en fines de 2007-2008. Empezamos a armar este proyecto, en donde, bueno, toma ese nombre en sí, como todavía seguimos en ese fundamento, digamos, lo que nos fundamenta. Yo al día de hoy estoy en duda con el nombre de la banda, sí. Y ya pasaron como 6-7 años, ¿viste? 6-7-8. Bueno, somos acá, hoy somos 3, bueno, en sí, porque los primeros ensayos siempre éramos 4 sólidos y había un quinto que siempre era deambulaba, uno, o era otro, sí. O era así. Y bueno, así fue tomando el nombre, entre otras cosas. Bueno, ¿y a qué viene la música que hacen? ¿Qué tipo de música hacen? ¿Cómo empezaron? Porque seguramente fueron cambiando. Son 7 años, nos decía Luqui recién. Me imagino que habrán cambiado un poco el estilo. ¿Cómo, con qué estilo empezaron? ¿Qué fueron cambiando? ¿Qué vieron? Y bueno, vamos empezando. Como los primeros temas quizá tengan que ver con una cuestión más, todavía aún más experimental que lo que hacemos hoy. Porque era a partir de una pequeña, capaz que célula musical, era la excusa de empezar a tener con qué dialogar musicalmente. Entonces empezar a explotar eso. Después empezamos a dialogar con otros estilos, pero yo creo que no estamos casados con ningún estilo. Nos encanta la música y estamos todo el tiempo haciendo música. Entonces siempre vamos encontrando cosas nuevas. Y que y como que un poco es eso, digamos, ir encontrándonos y ver qué es lo que nos sensibiliza con de la música, digamos. Bueno, veo que de casualidad trajeron los instrumentos. Sí, sí, me pasaban. Estaba pasando por acá, lo vi a Mariano acá adentro y dije, mira. Con lo cómodo que es traer un bombo, digamos, también, sí, ¿no? Yo me imagino que debes andar con el bombo todo el tiempo en la cartera, digo, por las dudas, a ver si pinta pasar por una radio. Así que si ya están acá, podríamos empezar a que nos muestren sus habilidades, digamos, todo lo que saben tocar. ¿Quieren? Sí, no sé si habilidades. Sí, yo los he visto, son unos virtuosos. A veces decimos, ¿qué hicimos, muchachos? siempre es esa. Pero acá estamos, vamos a tocar. Vamos a empezar como estábamos haciendo la introducción de que el lunes se cumplen los 59 años del bombardeo de Plaza de Mayo. Nosotros hace un tiempito estamos dando nuestro punto de vista con una historia que escribimos la letra nosotros, que se trata de una historia de amor anónima que fue se separó esa historia en base a que fue el bombardeo influyó en su bien, pero qué ni historia, sí, perdonen, sí, que no tenía, bueno, el diálogo escrito, pero bueno, va saliendo así. Se entiende. ¿Cómo? Es una historia de amor en un contexto de bombardeo, así. Bien, se entiende el concepto. Así que, ¿cómo se llama el tema? Metafísica Milonga se llama el tema. Dale. Y bueno, vamos a empezar a tocarlo. Va a ser una versión de dos guitarras criollas y bombo legüero. Y vamos a cantar lo que podamos. Bueno, a ver, estamos preparándonos, estamos acomodándonos un poco en el estudio. Tenemos dos guitarras, un bombo. A ver, ¿ya estamos para arrancar? Estamos improvisando, así como ustedes en parte tienen un poco de improvisación como en los ensayos. Nosotros tenemos, también estamos probando, así que acá lo dejamos con el quinteto esporádico. Que suena para todos ustedes. No se inquietó el tiempo a su paso. Pero el dolor de esos segundos fue eterno. Todo fue polvo y silencio. Todo fue sangre en su brazo y en los escombros. Thank you. cediendo a tus labios, buscando ese dulce reflejo, un remolino en mi interior, aquella tarde que te vi nunca olvidó mi corazón. Cambiaste mi día, mi noche, mis sueños, el modo en que pienso, sacaste la angustia, llenaste los huecos, abrazaste mis miedos, ayer tu perfume en mi cama dejaste, también tu deseo, lo mío, lo nuestro, dos cuerpos gimiendo, dos almas pactando lo eterno. Remolino en mi interior, aquella tarde que te vi, no olvidó mi corazón. Me regaló el cielo, tómalo en mis versos, en tu boquita mojada de luna. Me pierdo y me enciendo, pero algo presiento. Hay amor no entiendo. Un extraño aroma en el aire, un sabor, algo que no comprendo. Un remolino, un desconcierto, un estallido y un desierto. Escuchando, ¿me recuerdan el nombre del tema? Metafísica Milonga. Metafísica Milonga, del Quinteto Esporádico, que habla un poco de esta historia medio truncada, esta historia de amor truncada por los bombardeos que vamos a estar, que estuvimos recordando el 16 de junio de 1955. Sí, acá estamos charlando un poco con los chicos del Quinteto y me preguntan, oyentes, acerca de la primera presentación, digamos, cómo fue. Como, bueno, ustedes no estaban juntos desde el principio, sino que fueron sumándose, ¿cierto? Sí, yo fui una incorporación. Compraron el pase de Enzo. Claro, ahí vine yo, traje toda mi energía al equipo y hubo un buen acople. Y bueno, gracias, voy al vestuario. ¿Cómo fue la primera presentación tuya? Yo andaba con mi música dando vuelta por ahí, pero nunca había tenido una banda anterior, muy importante también en Moreno. Estaba perfilándose, no, nunca llegó a ser muy importante. Drinking Mate. Y también era lo de que justamente era una banda que compartía con mi hermano, con el Lucky. Y después de eso no hubo más música, sino solo en casa. Y él, junto con acá, son los pilares de la banda, arrancaron. Y yo era al principio, como cualquiera, un oyente. Y ya entrando, me gustaba. Había ido una, dos, tres veces, me gustaba la banda. O sea, concurría a verlos, me gustaba. Ajá, sí. Tenía la bandana. Y ellos era una groupie, sí, digamos. Y me decían que yo me acercara y yo me negaba un poco, así como que vergüenza. Y hasta que un día rogar, dije, bueno. Te hacías rogar un poquito. Luki dice que sí. Dice, bueno. y hasta que, bueno, me acerqué y nada, fluimos. La primera presentación. De la banda. No. De la banda y... Esa fue mi claro. Bueno, esa fue la contratación estrella, sí, me imagino. Sí. Compramos el pase. Pero la primera presentación que tuvimos fue en el Centro Cultural de Las Catonas, fue en la Plaza de Las Catonas. Me acuerdo, sí. No fui, pero me acuerdo del evento. Que fue hace ya 7 años. Y fue en el 2008. Sí, más o menos. ¿Y cómo fueron las sensaciones de ese hermoso, debut? La verdad, porque nosotros siempre hicimos temas nuestros. Claro. Y ver cómo se materializa sonoramente la creatividad, todo, y ver a la vez que es muy difícil un proyecto musical, no es fácil. O sea, somos un montón de humanidades que estamos articulando nuestras existencias y a la vez que tenemos que tener un criterio musical compartido. Claro. Y no es solamente tocar bien, sino amalgamar el talento que puede fluir, sí, ¿no? Que quizás creo que nosotros venimos también de compartir de que hacemos música desde que sabemos dos notas. Claro. Nosotros, yo con Manu, que toca el bajo con nosotros, empezamos a tocar cuando teníamos 14, 15 años. Y también, sabemos dos notas y le metimos un par de letras y empezamos a tocar. Íbamos a la escuela. Y los chicos vienen de una experiencia similar. Claro. Y o sea que quizás creo que para nosotros es más importante ese amalgamar que el tocar bien. Claro. Después el camino va haciendo que se tecnifique, digamos, uh-huh. Ir tratando de no repetir las cosas y tratando de ir. Sí, se van puliendo detalles, imagino. Igual tenemos como una suerte de antipulcritud musical, así. Sí, son como uno desfachatado. Como, sí, ¿no? La carne, ¿viste? Como decía, flor de piel, no sé por qué. No, pero... está bueno, son estilos, algo tiene que ver un poco con lo que decían de este rock experimental que hacen, me parece, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. Hablaban de que hacen sus propias canciones. ¿Quién es el encargado de llevar adelante esa tarea? ¿La letra, la música? Las letras y las músicas, en los temas, en la mayoría yo le hicimos Benzo y yo, las letras y las músicas. Son capaz que venimos con unas bases así, las vamos armando el sonido quinteto que somos todos. La música se pone a disposición de la letra, digamos. Se pase primero la letra y después. Depende. O no necesariamente. Esa es la eterna pregunta que hemos visto. Es el huevo y la gallina. Que va en las revistas. Mira, sí. Te tocó que te la hagan eso. Lo bueno es cuando salen las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. En una sola bajada así. En mi experiencia me suele pasar así, porque después las que, por ejemplo, solo letras quedan anotadas, tipo claro. Cuadernito lleno de frases, ¿viste? Sí. Lleno de frases. Borradores. Que no, claro. En cambio, y la música lo mismo, una idea que quedó ahí, ¿viste? Flotando y nunca se concreta, pero cuando viene la música y la letra junta, a veces es... Y de ahí salen, para mí, ¿no? En mi experiencia, la mayoría salieron de ahí, las composiciones. Sí. Y después, claro, uno expone una base y después se va armando con lo que todos interpretan, se va articulando entre todos, y eso es lo bueno también, lo que nos... Por ejemplo, Metafísica, el tema que tocamos recién, es un tema que habremos tocado un año y pico de instrumental, y en un momento salió la idea de decir, che, estaría bueno hacer un tema sobre bombardeo de Plaza de Mayo, escribir la letra en base a eso, y ahí empezamos a escribir, y ahí fue, creo, la primera letra que aportó Enzo a la banda, fue toda esta parte de introducción, de la parte introductoria de Metafísica, y ahí fuimos, o sea, esa letra la fuimos haciendo, la fuimos construyendo en conjunto, digamos. Cada uno iba trayendo una parte, iba quedando, y fue como, para nosotros es como, hay temas, hay letras que son como que están esperando, ¿viste? Que sí. Solo nosotros somos como canalizadores de eso. Como que, no sé, a mí me pasa con un par de temas. Me quedan un par de preguntas para hacerlo, pero no sé si quieren tocar algún temita más. Ya nos está corriendo la hora. El tiempo, sí. Si en la tele es tirano, en la radio es déspota. Ustedes digan, después venimos dentro de un par de meses. ¿Sí? No, pero yo no digo para cerrar ahora, sino quieren tocar un tema. Después del tema seguimos preguntando un poco. ¿Quieren? Dale. ¿Qué se les ocurre para hacer ahora? Bueno, una también de nuestras, como decías, como formaba parte del rock progresivo, instrumental, nosotros también vemos que no solo es rock, también venimos mamando la música de nuestro país o de nuestra región, en cierta forma, como sin ponerle las divisiones geográficas, las divisiones políticas, ¿no? Pero bueno, así que vamos a hacer unas chacareras que también compusimos y que, bueno, se pueden bailar si están ahí en casa, sí, Ludmila, en la radio, Ludmila, si estás ya en está... en tu ranchito ahí, sí, vamos a una que... chacarera simple. Quincho y barro, vamos. Quiero aclarar que nosotros, el estudio de la radio da a la calle, no sé si estaban prestando atención, pero en la medida, yo los veía bastante compenetrados con los temas, pero la gente pasaba. Si están chupando un vino acá en la puerta de. Salud ahí a los muchachos, sí, salud. No, pero pasaban, iban caminando y se quedan mirando cómo tocan los muchachos del Quinteto Esporádico. Bueno, yo la pregunta que tengo varias, sí, pero al principio se me ocurría el tema de. Me imagino ustedes, como vos dijiste, mamá, están de los 14 años, me imagino que desde antes incluso maman la música. ¿Decidieron estudiar eso, profesionalizarlo? ¿Trabajan, se dedican, es rentable? ¿Qué pregunta? Sí, ¿qué pregunta? Decisión, ¿cuántas preguntas? La decisión fue, la decisión está. Es la idea. Es la idea, sí. ¿Estudiaron, además de que les gusta? Esto para mí es un estudio, para mí es un estudio constante. Para mí esto no termina nunca en la vida, digamos. Es ya, viste, un viaje de ida, ¿no? Uh-huh. Así no hay como vuelta atrás ya. Uno está aprendiendo, yo creo que se están mamando cosas todo el tiempo, de distintos lugares, distintas culturas, distintas cosas que uno va escuchando, va como adquiriendo, ¿no? Haciéndolo carne también. Así que, digamos, más allá de un estudio técnico, también el aprendizaje es constante, de todos lados. Yo te había visto, tiraste ahí una segunda, se te patinó un poco la R. Sí, se me va. Pero ese es un problema físico. No, yo le quería preguntar no si... No es porque seas santiagueño, chango. Claro, no. Eso. Te quería preguntar si, pues yo sé que te has ido varias veces a Santiago. Sí. A mamar un poco eso, ¿no? ¿Cómo es esa A volver un poco a las raíces, porque acá con el negro tenemos un crisol importante en las venas. Y uno de ellos es como el lado quichua, digamos, nuestro lugar quichua. Y allá está, digamos, toda mi familia, de parte de mi viejo y uh-huh. mis abuelos, está todo allá, ¿no? Y sí, voy seguido para Santiago porque me gusta compartir su esencia, su música. Tengo primos que son músicos allá también, que vamos como por un mismo camino, ¿viste? Sí. En lo musical, así que sí, uno está ahí. Yo escuché que en Santiago está la Maratón de la Chacarera, que hay un escribano, no sé si... Que no sé, el chiste, a ver si lo puedo explicar bien... Hay un escenario, una peña, y se toca la chacarera, todas chacareras distintas, y no puede haber entre chacarera y chacarera una diferencia de algo así de 15 segundos, por ejemplo. Hay un escribano certificando eso, y es un récord, es una tradición que se realiza, y pierde el que repite chacarera. Está anotado aquel que... cada chacarera que se fue tocando y no se puede repetir, así que... Dijeron que una vez uno dijo que iba a tocar a un gato y dijeron no, que lo tuvieron que frenar todo porque iba a tocar a un gato. No, está prohibido. Y yo tengo un tío, que no es porteño mi tío, pero le gusta mucho, y me dijo, vamos a ir a la maratón de la chacarera y tomar vino, comer empanada y a divertirnos un rato. Yo no sé si es una maratón, pero el cumpleaños de la abuela Carabajal, que ya se murió la abuela Carabajal, pero se sigue festejando por los Carabajal, se hace todos los años, los fines de semana de agosto. Yo ya he presenciado alguno y son una maravilla. No es récord, pero sí es un récord de la cantidad de fiesta que hay todo ese fin de semana. Así que sí, se los recomiendo a todos los que quieran tocar la tierra. Lumila del estudio en Santiago, gracias Lumila. Claro. No, por favor. Bueno, el móvil de Santiago. Nos estamos quedando sin tiempo, no sin antes preguntarles qué presentaciones tienen en un futuro. Bueno, el lunes vamos a tocar en el Torcuato Tazo, ahí para nosotros es como una fecha extraña, linda. Hay un teatrito en Capital, en el frente al Parque Lezama, en San Telmo. Uh-huh. Que bueno, justo acá el 16 de junio fue una fecha que bueno que fue ahí con los tapones de punta a conseguirlo bien de así, bien con la cuchilla entre los dientes, ir buscando para que salga. Y después nosotros vamos a frenar un poquito de tocarnos con un par de los integrantes, nos vamos de viaje. Ajá. Y bueno, nos vamos a llevar un poco la música para bien cruzar el charco. Bien, la van a exportar, me parece muy bien. Bueno, entonces les recordemos, el lunes 16 de junio a las 22 horas en el Centro Cultural Torcuato Tazo, queda en Defensa 1575, ahí en San Telmo, frente a Parque Lezama, va a estar tocando el quinteto, ¿sí? En el mítico Torcuato Tazo, dentro del marco de las cenas que organiza la agrupación Oestergel. Uh-huh. ¿Sí? Esta vez tendrá la alquimia de ser una de sus últimas ceremonias musicales, además de la misma celebrando el viaje rumbo al viejo continente. Quedarán el señor, acá quien les habla, Mariano Col, con el percusionista Luca Rodríguez. Así que sí. Bueno, están todos invitados. La entrada, como la entrada ahí, ellos es como esto, como decías vos, lo organiza la agrupación Oestergel, y es como que hacen una entrada que vale 130 pesos, la comida, es toda una comida, pero nosotros vamos a ver, o sea, los que quieran venir avísennos y vemos cómo podemos hacer para decir, bueno, de última nos papeamos una pizza antes. Está bien. Para, bueno, porque es una presentación en el marco de unas charlas, todo. Nosotros tenemos otro tema, es que es homenaje a Oestergel, a la mujer de Oestergel, y a partir de eso surge el vínculo con estas personas, y bueno, justo se dio esta fecha ahora. Bueno, muchachos, les queremos agradecer de aquí la visita, nos estamos quedando sin tiempo, pero no sé si antes tienen algún tema más para tocar, ¿los metemos en un brete? ¿O sí? Sí. ¿Bien? Bueno, entonces ya cerramos, ¿con qué tema van a tocar? ¿Andrés? Bueno, entonces,

Servicio de DJ Tauro. Sonido e iluminación profesional para cumpleaños, casamientos, bautismos y eventos sociales de todo tipo. Servicio de DJ Tauro. Pantallas gigantes, máquinas de humo, burbujas, nieve de espuma, show láser. Consultanos por ambientación especial de salones. Servicio de DJ Tauro. Teléfono 11 60 97 81 98. ID 612 asterisco 3707. Sonido Tauro. Financiamos el 100% de tu evento sin interés. Carnicería San Ramón, desde 1967, trabaja para ofrecerles los mejores precios en mercadería de primera calidad. Precios especiales a parrillas y comedores. Aceptamos todas las tarjetas. Carnicería San Ramón, Marcos del Bueno, 305, esquina Camili, La Perlita. Teléfono 0237-468-9165. Carnicería San Ramón, increíbles ofertas todo el año. Salón de fiestas La Escondida, un lugar diferente en Moreno. Los Inmigrantes 1626. Fiestas, agasajos, reuniones empresariales y todo tipo de eventos. Salón de fiestas La Escondida. Los Inmigrantes 1626, entre Alberdi y Padre Ansaldo, Moreno Sur, 0237-463-2152. Salón de fiestas La Escondida. FM Popular. Fin de espacio publicitario. A veces, tan solo una mirada alcanza. Una mueca casi imperceptible. Un gesto familiar. Un movimiento conocido. Porque son esos pequeños rasgos los que nos hacen darnos cuenta que llevamos en nuestra vida lo mejor de nuestros padres. En este día, recordemos esas pequeñas cosas que nos hacen quererlos cada vez más. Feliz Día del Padre. Con lo que hicieron nosotros, nos queda exactamente una hora de programa. Agradecemos a los chicos del Quinteto Esporádico que nos vinieron a visitar. Le mandamos saludos a todos aquellos que nos estuvieron escuchando, sobre todo a Lionel Duarte, ¿sí?, que parece que es amigo de la casa. Dice y Eva, esa gente se escucha muy bueno. Saludos a los amigos del Quinteto, un abrazo. Así que nada, era eso. También un saludo para Iris, para Luli, para Cami, para Ezequiel, que nos están escuchando. Nosotros estamos acá en lo que hicimos nosotros. ¿Por medio de qué vías de comunicación? Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, haciéndose amigos de lo que hicieron de nosotros. Si no, nos pueden buscar en Twitter en @LQHDN, lo que hicieron de nosotros, pero en siglas. Y si no, nos pueden mandar un mensajito o llamarnos al 15 50 42 25 70. 15 50 42 25 70. Ayer se comentó en algunos programas de radio que en noviembre en Mendoza se estará programando el nuevo recital del Indio Solari. ¿Estará confirmado? No creemos, pero bueno, desde acá lo convocamos. Chau, Moníaco. Piedra y... Ahí sí, no sé si te escuchamos, Gaby. Estamos no sé si en comunicación con Gaby Zureda porque... Sí, habla hasta por los codos, Gaby, no tiene ningún problema. Estamos al aire, Gaby, porque te llamamos para comentar, sí, a toda la audiencia, que va a haber una gran locreada en San Carlos, de la cual vos estás organizando. Entonces queríamos que nos cuentes un poco acerca de qué se trata dicha locreada. ¿Nos escuchás, Gaby? Gaby. Hola, Gaby. Gaby. Está bien, bueno, se calentó, Gaby. Se calentó, vamos a intentar llamarla. Vamos, esto es lo... por esto es grande Tinelli, por el momento en que hay que empezar a estirar. Así que voy a empezar a estirar un poco mientras Lumi intenta llamarla. Los chicos de Quinteto Paraico siguen estando acá porque está la tele y está ganando Chile 2-1. Porque mientras ustedes estaban... Mientras tocamos, metió un huevo. Ustedes estaban con los ojos cerrados, ¿sí? Súper compenetrados. Gareth Cahill, miren cómo me sé los nombres. Metió el gol de Australia, el gol de descuento. Muchas gracias, Enzo, no me salía. Así que, bueno, estamos ahora esperando que Gaby no debe estar mirando el partido del Mundial, evidentemente. Está organizando todo el tema de la locreada. Yo, en segundos, ya aguántenme un segundito, voy a estar contándoles a qué viene la locreada. Sí, Mariano, querías decir algo. De paso, algo. Podemos pasar un par de cosas. El miércoles, en Margarita, acá en Moreno, un restaurante de que queda en Marcos Paz 170. Yo estoy haciendo un ciclo de música en donde los chicos están invitados. Y el viernes toca Titi Twister y Santos Vega en el bar La Estación de Álvarez. Y bueno, un poco de música de Moreno. Bueno, y también vamos a pasar a, mientras seguimos esperando, porque ahora le toca a Fran comunicarse con Gaby, mientras seguimos esperando que nos atienda, por favor, les vamos a pasar las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros en Lo que hicieron de nosotros, es así, el Facebook. Se pueden hacer nuestros amigos, mandarnos un mensaje, si no también lo pueden hacer por Twitter, en @LQHDN. Nos pueden ahí seguirnos, followearnos o algo así, esas encanta, cosas de la tecnología. Me encanta. Odio esa palabra, Fran. También nos pueden mandar un mensajito en 11 50 42 25 70. Repito y más despacio, 11 50 42 25 70. Y ahora Andrea nos va a regalar una canción de Charlie. Genia, Andrea. Genia, haciéndonos zafar. Te dejamos en tus manos, Andrea. Dio la locreada de mañana en San Carlos. We'll be right back. Seguimos con lo que hicieron nosotros. Robert nos sigue acompañando en el piso, muy atento. El fútbol le está dando la espalda a la tele, Robert. No te vamos a perdonar eso. No. La que no me va a perdonar a mí es a Ludmila, porque mientras estábamos haciendo entrevista del quinteto, me retabas, Ludmila. Me hacías que te voy mal. A retar, Francisco. Se termina esta versión acá nomás. Bueno, le queremos mandar un saludo a un personaje anónimo que no nos manda mensajes, pero no nos dice el nombre. No importa. Lo cierto es que nos avisa, hablando del quinteto y de dónde se va a estar presentando, que mañana a las 23 horas en el bar La Morena, acá en Moreno, valga la redundancia, toca La Purga Style. Así que, también los invitamos a que vayan a verlo. Que nos diga el número de documento si no nos quiere decir el nombre. Ah, bueno, o un seudónimo, nombre en clave, lo que dicha persona en quiera. Números. Y de paso, ya que estamos, si se anima, si tiene los cojones, podríamos invitarlos algún día que venga con su banda, si es su banda, sí. a que nos venga a conocer el estudio, así como hizo el quinteto. Bueno, está sonando Divididos y es mi momento. Sí, estoy muy contento porque le voy a contar, Ludmi, que yo con mis amigos el Mariano Moreno sigo on fire. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por la fecha 9 del torneo, del grupo 2 del torneo de clasificación de la zona B, Mariano Moreno volvió a ganar, Ludmila. Tomá, para vos que decías que no que Mariano piedras. Moreno, que sé yo, que vos sos un piedra. No, bueno. Mariano Moreno fue de visita a Lanús Rugby Club y le ganó por exactamente 12 puntos, 17 a 5. ¿Sí? Un partido, por lo que cuentan las crónicas, bastante chivo, en el sentido de que Lanús trató de trabar un poco la pelota y no dejaba de desplegar su juego a Mariano Moreno, pero que después, ya en el segundo tiempo, y estando en desventaja, Mariano Moreno logró a fuerza de su... Bueno, digamos, sacó la chapa de su puntero invicto y pudo terminar ganando el partido. Partido que lo deja ya definitivamente en la cima absoluta, como ya viene hace ya un tiempo, con 41 puntos, producto de 9 partidos jugados, Robert, y 9 ganados. ¿Sí? Para que aquel que no sepa, Mariano Moreno viene no solo invicto, sino zapatero, básicamente. Está puntero con 41 puntos, lo sigue Deportiva Francesa con 38, y tercero está Hurling con 31. Hasta ahora esos tres son los tres equipos que van a estar clasificando junto a los equipos de la zona A para jugar el torneo de reclasificación para clasificar al torneo de la urba, que sería la primera. La próxima fecha, para aquel que tenga ganas de ir a verlo, va a recibir a Club Italiano el domingo 15 a las 15:30. ¿Qué mejor que ir a festejar el Día del Padre? Yendo a ver al Mariano Moreno, termina el partido. Italiano está octavo, así que uno podría decir que está dentro de las posibilidades para que gane. ¿Sí? Así que, bueno, qué mejor que ir a verlos 15:30 aquí en el Club Mariano Moreno. Y después termina el partido, se van a ver a la selección que juega a las 7 y ya está, fin de semana completo. Queremos aclarar también que nos mandó un mensaje este personaje anónimo. Dice que es Ale, que es cantante de La Purga Reggae Ska. Así que bueno, muchas gracias por estar escuchándonos. Ya saben, les repito, les paso el chivo para que a aquel, así se dice, que no nos escuchó, que mañana toca La Purga Style en La Morena Bar a las 23 horas. Están todos invitados. Ya no somos más piedra, Fran, porque ¿sabés quién ganó el miércoles? ¿Quién ganó el miércoles? No sé, no estoy enterado. ¿No te enteraste? No. Hay un equipo glorioso, el orgullo nacional acaba de ascender a la primera división. Ajá. Así que estoy muy feliz y a mi amiguito de Huracán, que ya les había contado el otro día, le mando un abrazo grande, grande, grande. ¿Qué? Robert se ríe. Qué mala que sos, qué resentida que sos. Incluso les voy a contar una anécdota, le mandé un mensaje y le puse cómo te quedó el ojo y me puso te odio. Y sí, ¿cómo querés que le...? ¿Qué querés? Pero él ya me había bardeado primero, entonces merecía una contestación. Ya se había hecho el guapo y qué sé yo, y merecía una contestación de cómo te quedó el ojo, que es una frase típica de mí. Ajá. Nada, estoy bueno, muy feliz. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viví? En realidad, ¿qué les voy a decir? El domingo, después de 7 horas de cola para sacar la entrada del domingo, porque hasta el domingo no nos vimos. Sí, es verdad, ahora te quería preguntar al respecto. no fue un muy lindo partido que digamos. Incluso, no. Incluso Independiente jugó pésimo y no ¿Tuvo se merece... pánico escénico? Por Para no mí decir... es pánico, pero está muy mal justificado el tema de no, es la presión o qué mal. Me parece que es como, bueno, son jugadores de primera, se dedican a eso, no tendría que pasarle el miedito porque está bueno, en su pero campo. No seas tan ruda. Son seres humanos a los cuales le atraviesan sentimientos, tienen presiones alrededor, tienen exigencias, pueden tener un mal día, no son robots, pobrecitos. Todos los males días. Pero chabona, terminaron terceros en un torneo de 40 fechas. Sí, pero vos sabés lo que yo sufrí. Bueno, y ellos... Yo los entiendo, yo no digo que sean los mejores jugadores del mundo, pero digo, me pasa un poco de... Me despego del rol de hincha y digo, bueno, quizás algunos sí tengan más pánico escénico que otros o más seguido, ¿sí? Puede ser. O se le baje la temperatura del esternón a niveles insospechados, ¿sí? Pero para... qué sé yo, para... Igual creo que lo que más choqueó del domingo era que todo el mundo estaba preparadísimo para que Independiente ganara, o sea, era un solo gol el que faltaba. Claro, ese es el tema. Ese me parece que... ¿Sabés algo que te voy a decir hablando de la psicología? Es que me parece, para mí, mi opinión, no sé, que se desayunaron la cena. Ustedes vieron que estaban, jugaban de local, venían levantando partidos chivos, jugaban contra un equipo claramente inferior a ustedes. Que no jugaba nada. Que no jugaba nada. Y dijeron, esto... Papita Paloro, ya está. Bueno, es la famosa frase, que es una frase hecha, que dice, los partidos hay que jugarlos, bueno. Espero que les sirva de lección. Bueno, incluso yo estaba el domingo en la cancha, me siento en la platea de mujeres y socios vitalicios, que es la platea en la cual me correspondo todos los domingos o todas las veces que juega Independiente. Sí, los sábados, digamos, sí, sigo. Francisco. ¿Qué pasa? Y se da vuelta una señora que yo tenía delante mío y me dice, nena, hoy ascendemos, me dice. Hoy ascendemos, pero me lo dijo firme y yo decía, señora, por favor, no cante historia antes bueno, de tiempo. Yo te cuento, yo trato de no ser cabulero, pero me cuesta evitarlo. Nada, lo que me pasaba mientras iba a ver a River en tiempos de B Nacional, me pasaba mucho de que había equipos a los que River superaba claramente y conociéndolo a River... no sabías lo que podía llegar a pasar. Entonces, por ejemplo, River jugaba bien, ganaba 1-2-0 y empezaba a tocar, por ejemplo, fiel al viejo estilo del paladar negro, y la gente empezaba ole, ole. Y la misma gente, otra gente, los callaba, se alteraba porque sabían que mufaba. Sí, mufa. O había canciones que eran mufa. No se podía cantar determinadas canciones. Ah, esa de las canciones no me la tenía. Bueno, eso pasaba en River. Cada vez que se ponía a cantar alguna canción que expresaba la algarabía de la hinchada, decididamente, siempre nos embocaban. Así que se empezó a correr el mito de que había canciones mufa y se dejaron de cantar. De hecho, era muy gracioso el hecho de estar cantándola y gente escuchando el shh, shh. Sí, en el medio de la cancha haciendo el cállense y canten otra canción. Pero bueno. Bueno, yo estaba en el medio de eso, ¿eh? Yo era uno de los que hacía shh, shh, shh, ¿sí? Porque me alteraba, era más fuerte que yo. Yo estaba, no me acuerdo en este momento exactamente, muy mal para mi memoria. En un partido Independiente había ido con un amigo que en realidad es amigo de mi hermano. No me compete la amistad conmigo, pero sí le compete la amistad con mi hermano. Es bastante mufa, pero igual estábamos cantando una canción, muy saltando ahí en el medio de la platea, y de repente gol del otro equipo. Fue terrible. La verdad que duro. Fue de contraataque así, pero mal. Y bueno, sí, fue muy complicado. Pero ahora estamos en la y no nos importa nada. Argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia tienen reina todavía. ¿Cómo es eso? Democracia con reyes. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Las Malvinas son lo que hicieron de nosotros. Escuchando a César González, su seudónimo es Camilo Blajakis, seguramente lo conozcan, él es un chico villero que nació en Morón el 28 de febrero de 1989 en la Villa Carlos Gardel, perdón. Él nació en Morón y terminó en la cárcel, es el mayor de 8 hermanos y por su juventud de drogas y delincuencia en el 2005, con 16 años termina en la cárcel en realidad por una condena como cómplice de un secuestro extorsivo y termina en un instituto de menores y luego pasa a la cárcel de Marcos Paz y gracias a Patricio Montesano, que es un profesor que dictaba clases en los talleres, este chico empieza a leer literatura, empieza a leer historia, se empieza a descubrir como artista y la verdad que es un ejemplo de vida. Empieza a publicar sus libros de poesía. El primero que publica es La venganza del cordero atado, en metáfora del cordero suelto, lobo suelto, cordero atado, sí, que redondos. Es de Los Redondos, explicando un poco cómo era su vida en sus poesías. Y el segundo libro que publica es Crónicas de una libertad condicional, en el 2011. Y en el 2012 hace, después, o sea, él sale a los 21 años, después de 5 años, sale de la... O sea, en el 2010, cuando publica su primer libro, sale de la cárcel. Después publica su segundo libro, Crónicas de una libertad condicional, y en el 2012 conduce un ciclo televisivo llamado Alegría y Dignidad en el canal El Encuentro. Es un chico que pudo revertir su situación y pudo salir de un montón de cosas y de prejuicios. Vamos a escucharlo ahora en un desarrollo que él hace acerca del pensamiento y lo que complica a la sociedad que los chicos piensen. Servicio penitenciario, juzgado, algunas cosas que habían pasado en mi vida que yo consideraba que habían Es lo llamativo de las instituciones, cómo él cuenta cómo lo torturaban cuando empieza no a portarse mal, sino cuando empieza a estudiar y cuando empieza a leer. Los policías le pegaban y lo insultaban, y hasta él tiene una anécdota de una psicóloga que en su primera entrevista le dice: vos no te tenés que dedicar a esto, vos te tenés que dedicar a otra cosa, ser artista no es tu futuro, le dice la, o algo así, digo, es la anécdota, pero son esas palabras de una sociedad que no acompaña. Yo tuve la oportunidad de escucharlo ayer en Atilra, en General Rodríguez. Hicieron una charla donde él estuvo presente, donde presentó su película que lanzó hace un año, el año pasado, en julio del año pasado, que se llama Diagnóstico Esperanza. Es una película dirigida por él. Y la presentó ayer en General Rodríguez, y fue muy linda, no solo la película, sino que les recomiendo, que ahora vamos a estar subiendo al Facebook, sino también la charla que hubo después. Él planteaba toda esta situación de cómo una sociedad que ataca a los villeros, pero tampoco les da una mano. Sí, a ver, es muy loco esto, que una psicóloga, que uno dice, bueno, tiene que acompañar los procesos de él, ¿sí? Ya lo encasille, lo ponga en ese molde y diga, bueno, él no está para estudiar. Bueno, lo genial de todo esto es que lo que logra César es romper con ese mito de que se quiere instalar acerca de la falta de capacidad del pibe chorro, ¿no? Como tal cual. Que también es cierto que, como está muy bueno también, o por lo menos a mí lo que me genera es cómo le quita sentido peyorativo al término pibe chorro, sino como se reivindica como tal, siendo una palabra, o digamos un término que está, bueno, muy muy devastado, ¿sí? Está muy, siempre me gustó mucho ese tipo de gente que toma esa bandera y le como la resignifica, ¿sí? le da vuelta al sentido, ¿sí? Se hace bandera de esos términos tan denostados. Sí, incluso como sociedad estamos marcados en una sociedad, valga la redundancia, que no para discriminar, que tiene prejuicios acerca de todos, y no solo por su ropa, sino por su manera de hablar. Él en la entrevista también hubo mucha gente de un ida y vuelta en la charla, y un señor le dijo por qué utilizaban las gorritas, utilizaban la ropa, que no era nacionalista, por decirlo de alguna manera. Seguramente estoy diciendo con malas palabras, pero es esta más o menos la idea. Y él le dice, en esta sociedad, o sea, todos son iguales. En todos los países del mundo las clases bajas se visten así. En todos los países del mundo la clase media se viste toda igual. La clase alta se viste toda igual. Pero al villero que se viste así, está mal que se vista así. Cuando las clases medias se visten todas iguales en todos los países del mundo, el villero, como se viste en todos los países del mundo, está mal que se vista así. Tal cual. Y está mal que hable así también. Esa cosa que tenemos, por lo menos los argentinos, que yo es lo que puedo ver en mi país, de tener ese prejuicio por el que viene con gorrita, cuando el que viene con gorrita es uno más. Sí, a mí me encanta lo que pregona César, y está buenísimo que sea un poeta que habla así, digamos, que también rompe con eso. Me encantan esos tipos que rompen con ciertos parámetros instalados en la sociedad. Y eso me parece lo que molesta, sobre todo. No es solamente el hecho de que un pibe de la Villa Carlos Gardel lea, escriba poesía, dirija un film, se dé cuenta de la situación social en la que vive, ¿sí? Y trate de cambiarla, porque no vamos a negar que vive en una situación vulnerable. Obviamente. ¿Sí? Y le molesta seguramente al imaginario medio pelo, por así llamarlo, le molesta eso, ¿sí? Que no se quede encasillado en esa situación, en ese molde, y que quiera, vamos, poder salir de ese lugar. Vamos a escuchar lo que dice César en sus propias palabras acerca de la vestimenta. identidad, que es lo poco que nos identifica. Muy pocas cosas nos dejan tener como identidad. Es la realidad, porque nos prohíben hablar como hablamos. Está mal hablar así como habla el pibe, está mal. Tiene que hablar bien. Y entonces, digo, también hay que vestirse bien. Lo escuchamos a César, y sí, es como él dice, está mal que se vistan así, supuestamente para la sociedad está mal, o no les gusta a la sociedad que se vistan así, cuando cada uno tiene su forma de vestirse, porque hay algo que también está globalizado, porque cada uno se viste no de su forma, sino de la que se puede vestir, y la que se quiere también por su clase social. Me parece que César es un ejemplo para todos de que por tu contexto todavía podés cambiar aún mucho más, que más allá de todas las cosas malas que te puedan pasar en la vida y de las cosas complicadas que se puedan vivir, se puede cambiar. Les recomiendo Diagnóstico Esperanza, es una película, les vuelvo a comentar, dirigida por él. Es una hermosura ver esa película, y es una película que también está vista desde adentro. Nosotros podemos ver un montón de películas de actores muy reconocidos que pueden hacer film desde las villas o intentar mostrar cosas, pero me parece que esta película se merece el reconocimiento porque es visto por alguien de adentro y muestra esos ojos. Popularidad, espero que te sirvan sus consejos. Milonga dentro me vengo, bien tempranito, rumiando un tango me mando, que no recuerda ni el diablo. De noche abajo me adentro, barniz de whisky en el alma, para los que bailan el tango sin ver el alma. Van aprontando sus tangos las milongras tempranas. Milonga adentro las tengo y al cabezazo las caso. Las mando al mazo de un juiraperro, si hay firuletes de pretensión. Tantos recuerdos que me hacen ruido, milonga afuera quieren salir. Penas materas meten su lengua por los rincones del corazón. Yo sé del barro de andar descalzo, sin el perfume de un nuevo amor. Milonga adentro deja la cuna, beso en la frente con gusto alcohol. Y a salir, no me esperé, milonga dentro. Como un gran intérprete del género tanguero, el quinteto 34 Puñaladas lanza su sexto trabajo discográfico, Astilla, con composiciones propias. El CD ya está a la venta y esta noche se presentan en el Club Atlético Fernández Fierro en Capital. Milonga adentro. Curo los palos con whisky de la requisa nocturna, de guayaber y carrito pa'l mercadito. Siempre misma rutina, voy aprontando tamango y al son de un tango me mando. Bien tempranito para milonga, que escucho un tango y me pican los pies. Tantos recuerdos que me hacen ruido, milonga afuera quieren salir. Penas materas meten su lengua por los rincones del corazón. Yo sé del barro de andar descalzo, sin el perfume de un nuevo amor. Milonga adentro deja la cuna, beso en la frente con gusto alcohol. Y a salir, no me esperes, milonga adentro me quedaré. Milonga adentro me vengo. bien tempranito, rumiando un tango me mando, que no recuerda ni el diablo. Bien tempranito mi honra, al mercadito, milonga adentro me vengo, milonga adentro. Ahora a pasar las vías de comunicación. Se pueden contactar con nosotros en Lo que hicieron de nosotros, valga la redundancia. Ahí se pueden ubicar en Facebook, mandarnos un mensajito, hacerse amigos nuestros. Si no, también nos pueden encontrar en Twitter en @LQHDN, Lo que hicieron de nosotros, pero en siglas. Si no, también nos pueden llamar al 50 42 25 70. Otra vez, 11 50 42 25 70. Sino también se pueden comunicar al 0237 40 59 639. Esos son los números a los que pueden comunicarse con nosotros. Fran, ¿en qué andas? Estoy tratando de comunicarme con Gaby, que es quien nos iba a contar acerca de la lentejeada que se iba a realizar en el barrio Parque San Carlos. Pero lo cierto es que, bueno, no nos pudimos comunicar. Vivimos en tiempo de las telecomunicaciones y no podemos establecer una comunicación a través de dos aparatos celulares. Yo estoy indignado con José Movistar. No te indignes tanto, porque el lunes, mira, te voy a dar un dato para que no te indignes. El lunes nos va a estar repitiendo FM La Chicharra. 88.9 FM La Chicharra, el lunes a las 17 horas. Entonces recordemos, lunes a las 17 horas FM La Chicharra, 88.9. Todo bien, pero con todo el amor que le tengo a Radio La Chicharra, no van a poder, si escuchan este programa, se les va a quedar un poco retrasado, porque yo les voy a contar acerca de lo que va a pasar el sábado, ¿sí? Ya. Bueno, contalo y ya va a haber pasado. Bueno, vos te lo perdiste, FM La Chicharra. ¿Escuchaste? Bueno, te cuento que va a haber el sábado 14 del 6 de 12 a 17 horas. Bien. Va a haber una lentejeada y algo más, ¿sí? En la casona de San Carlos. ¿Qué es este algo más? Digamos, es lentejeada y algo más, que lentejeada y queso, lentejeada y no sé. Puedo llevar papas fritas también, ¿no? También puede ser, pero no, en este caso tiene que ver con las actividades que se estaban realizando y que fueron suspendidas por cuestiones organizativas y por tiempo. Por el clima. Todos los fines de semana se llueve. Nada, así que todas estas actividades que se van a realizar, que tienen que ver con, que son, perdón, campeonato de vóley, música y actividades para niños, feria de ropa, cine para niños, grupo de rap, folclore y pintada de mural, ¿sí? O sea, además de ir a papearte alto guiso de lenteja, puedes ir a, bueno, si yo me como un guiso de lenteja, olvídate que te juego al vóley, ¿sí? Pero bueno, podés ir a cómo juegan. Andrea tiene ganas de ir. Es una ganga, el plato sale, creo, si no me equivoco, no quiero mentir, pero creo que 15 pesos. Lo que les pedimos es que vayan con su cubierto y con su plato, su tupper, si se lo quieren llevar, para que, sí, una Andrea hace el gesto de ir con una cacerola, con gigante, una olla, una palangana. Sí, yo voy a ir con mi palangana para... Pues me dije, bueno, la porción 15 pesos, bueno... Cada uno con su porción, o sea, 15 cree que son. Bueno, no, así que están invitados a ir. ¿Dónde queda este lugar? Es en la casona de San Carlos, ahí en el centro del barrio Parque San Carlos. Perfecto. Se toman el 24, los deja a una cuadra. ¿Dónde termina? Le dicen al colectivo, el colectivo amigo que es de ahí del barrio, le dicen... Voy a la lentejeada. Yo quiero ir a la lentejeada en la casona, bájame. Así que, es más, digo, si me bajás... Te traigo un pedazo cuando haces la vuelta, cuando volvés. Así que, nada, ya saben, sábado 14 de 12 a 17. Perfecto. Traigan su tupper, vengan a disfrutarlo. Lo organiza, por esto también es importante, que para eso la llamamos a Gaby. Lo organiza el Fines 2, el grupo de jóvenes, la guardería, ¿sí? Que forma parte de la cooperativa Ellas Hacen. Obviamente la Biblioteca Popular Casa de la Cultura y la agrupación John William Cook, que Perfecto. Están organizando toda esta movida. Así Me que encanta. sí, yo tengo ganas de comer guiso de lentejas. Estoy. Podemos ir ahora y robarles. Capaz que ya hicieron algo, Fran. ¿Vos decís? Ay, sí, se están juntando ahora. Bueno, de hecho nos está complicando comunicarnos con Gaby porque justamente estaban allí, reunión. Que hay poca señal en la casona porque está todo tapado por árboles, ¿sí? Está metida dentro de una especie de bosque. Entonces se complica comunicarnos. Pero sí, por lo que me comentaba, estaban empezando cocinando. A cocinar todo ya para... Sí, no, estoy muy manija con los guisos. Yo no sé, es algo que es más fuerte que yo. No quiero dejar pasar el momento para mandar un beso grande a Natalia Ávila, que nos está escuchando, nos manda un saludo por Facebook, dice que es muy lindo el programa y que está muy contenta de habernos descubierto. Así que un saludo muy grande para ella. Gracias. Sí, la verdad, fue muy lindo ese mensaje. Sí, sí que te lo agradecemos. Se comunicó con nosotros a través de Facebook, de la página Lo que hicieron de nosotros. Sí, se nos hizo amiga, nos mandó una solicitud de amistad. Me encantó. Así, y nos hizo amiga. Gente, me encantó. También lo pueden hacer a través de Twitter, @LQHDN. Tomá, Lulumila. Tomá, lo dije de corrido. Porque siempre lo digo yo, no te toca a vos. @LQHDN, lo que hicieron de nosotros en siglas. Nos ponen seguir y ya están comunicados con nosotros. ¿Qué están haciendo cuando nos ponen seguir? Nos follow vean. Follow vean. No voy a poder decir esa palabra. No, yo tampoco, nunca. Yo lo invento. Cada día cambio las consonantes del medio. Si quieren hablar por teléfono con nosotros, como así. Lo hicieron algunos de nuestros amigos. Lo pueden hacer a través del teléfono de línea 0237-4059-639 o a través de un mensaje de texto, WhatsApp, señales de humo, telegrama o clave Morse. O tomamos palomas mensajeras también. Palomas mensajeras al 15 50 42 25 70. Ustedes no saben la concentración que estoy haciendo para recordar Estamos los números. Estamos acá con Robert riéndonos los dos, intentando de que Fran se desconcentre. 15 50 42 25 70. Me encanta. Estamos escuchando a Charly García buscando un símbolo de paz. Estás buscando alguna religión, estás buscando. sale un bolso y entra otro. Se nos está yendo el programa ya, pero no sin antes queríamos contarles cómo les fue a los indios, porque hay buenas noticias, Luis Mila, ya que después de que los fui a ver a los indios y los bufé con de todo, pues yo te cuento, Robert, que los fui a ver a los indios y perdimos como en la guerra, pero a partir de ahí empezó la levantada que desembocó en la clasificación a los playoffs de parte de los indios para poder luchar por un lugar en el torneo federal, ¿sí? No nos sentimos tan culpables ahora. Así que estamos muy contentos por los indios, que le ganaron de local 80-41, ¿sí?, a Unitarios de Marcos Palos. Pasaron por arriba en la última fecha, la fecha 14, que se jugó el 11 del 6, por la zona 2 le ganó. Pero también lo importante, sí, para mí, es que en la zona 2 quedó puntero River Plate, sí, que quedó con 26 Malísimo. Puntos. Segundo quedó Huracán de San Justo, equipo al que yo fui a ver contra los indios y que le ganó. quedó con 25. Y los indios con 22, junto con Villa del, Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Así que felicitaciones para los indios, clasificaron a los playoffs. Ya no somos más piedra. Ya la semana que viene van a estar los datos acerca de contra qué equipo y qué fecha se va a estar jugando los indios. Así que nuestras felicitaciones para ellos. Mientras Chile le sigue ganando a Australia, pero esta vez por 3-1. Ya, Luis Mila. Bueno, va buen arranque de los equipos latinoamericanos, ¿sí? Así que muy contentos por ellos, a pesar de que Lucas no tenía ganas. Pero un consejo le doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Va a tocar para Diego, pero tiene Maradona, marcando, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, y es el tercero, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Lo que hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. Vamos ahora a pasar a algunas fechas importantes. El 14 de junio, o sea, mañana, sábado 14 de junio, es el octavo festival de títeres de gestión independiente a las 16 horas en el Shopping Center Moreno. Martínez Melo 151. Acá al ladito. Acá al ladito, es una actividad gratuita con la presentación de Titireteados de Córdoba. Así que ya saben, acuérdense también que mañana de 12 a 17 va a estar la lentejeada y algo más en la casona del barrio Parque San Carlos, organizado por los chicos del Fines 2, el grupo de jóvenes, la guardería de las cooperativas del Ellas Hacen, la Biblioteca Popular, Casa de la Cultura y la agrupación John William Cook. Campeonato de vóley, música, actividades para niños, feria de ropa, cine para niños, grupo de rap, folclore pintadas de murales. Acuérdense, no sean piscuices y llévense el tupper y los cubiertos para poder ir a disfrutar de la jornada. También mañana tenemos asesoramiento gratuito en escrituración a las 14 horas en la Asociación Civil Centro Social y Cultural en Alsina 1368 en el barrio de Las Lilas. Se realizará asesoramiento sobre escrituración de manera totalmente gratuita. Y por último, acuérdense, vinieron los chicos de Quinteto Esporádico a presentar las cosas que están haciendo, porque el lunes 16 de junio a las 22 horas en el Centro Cultural Torcuato Tasso, que queda en Defensa 1575 en San Telmo, medio lejitos, pero es un muy lindo lugar, ahí en Parque Lezama, van a estar tocando, así que los invitamos a que vayan el lunes a las 22. Mandamos un feliz día a todos los escritores que acompañan con sus historias y sus palabras hoy en el Día de los Escritores. Sí, y un beso a todos los que estuvieron escuchando, a Yanina, que nos dijo que los enganchó justo en el último momento, a Ezequiel, a Lionel, a Natalia, sí, así que a Luli, a Cami, así que todos aquellos que nos estuvieron escuchando, un saludo muy grande. Recuerden que esto fue lo que hicieron de nosotros. Nos vamos hasta la semana que viene. Recuerden que vamos a estar la repetición en FM La Chicharra el lunes a las 17 horas. 17 horas. En FM 88.9. Recuerden, somos lo que hicieron. Con lo que hicieron de nosotros. Sin preocuparme más por nada. Hay una señora que me dice que no puedo ser así. Y no es mi mamá. Siempre me pregunto cómo este puede hacer todo. FM Popular. Inicio de espacio publicitario. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa.